Noir para ustedes. Different. enloquecer por las dudas. Ah, está mal. Está mal la lista. Está mal. Un saludo a los Madurga que se quedaron afuera. Bueno, antes de tocar Voy a Enloquecer, agradecemos a dos puntos. La gente del Soldado, para empezar, a Gustavo, Gerardo, Santiago, Valeria y a todos los que nos están escuchando y aguantando. Agradecimiento. We'll be right back. calor, pero en realidad es frío. A veces me pasa, mis fuerzas se cansan y arrastro mi alma. A veces me pasa, las puertas se cierran y el cielo se opaca. A veces me pasa, mi vida se estanca y pierdo la gracia. A veces el frío se hace destino y un ángel sin ojos es mi único amigo. Están vendiendo discos del soldado. Si a alguno les llega a interesar lo que están escuchando, también pueden pedir algo de Pouce Noir y se lo llevarán por el módico pedido del pedido, es decir, por poner la cara. Thank you. trajo de bambú. Después de esta. ¡Chao! Adiós. Se puede ver al final, no al final. Era toda una mentira de tu ilusión. ¿Dónde quedó? Vengo de hacia el mar, trajo los recuerdos que sorber. Cuando otra parte del sueño por recorrer, ¿acaso murió? Preparativos del funeral. ¿Dónde están mis flores? ¿Qué soñó esta vez? Dejamos el lugar. Gracias.